solo con años, también con canciones. El viento que siempre sopla y sopla, no huele tu verso, que huele la sombra. Si nos queremos.